Queridísimos lectores de Ajura Mazda, hoy les traigo una excelente noticia, especialmente para aquellos que les gusta la astronomía y que están al pendiente de lo que sucede en nuestros cielos. Digo nuestros porque ¿de quién más van a ser? Bueno, pues resulta que en el sitio de la NASA y en el sitio de Space y en otros más, se anuncia que el próximo 4 de julio, que coincide con la independencia de los Estados Unidos, bien, ese día, más bien en la noche, el rojo Marte y el brillante Saturno se verán juntos en los cielos nocturnos. Al siguiente día, la luna creciente se les unirá en una tercia de cuerpos planetarios. Así que les recomiendo que vean el mapa celeste que indica dónde van a estar estos cuerpos el atardecer del 5 de julio. Para los que vivimos en México, es temporada de lluvias, así que habrá que consultar el pronóstico del tiempo para estar seguros de que el espectáculo será visible. Un comentario final sobre los modelos que predicen las posiciones de estos planetas. Estos modelos son puestos a prueba por miles de astrónomos aficionados en todo el mundo, quienes apuntan sus telescopios caseros y no tan caseros hacia las posiciones predichas por estos modelos. ¿Y qué creen? Pues que esos puntos que indican dónde van a estar las estrellas, los planetas, tienen una exactitud casi perfecta. No hay para dónde hacerse. Estos modelos son extremadamente confiables. ¿En qué se basan estos modelos? Pues nada, en la teoría de la gravitación de Newton, con algunas correcciones relativistas, obviamente. Mi querido Albert Einstein, gracias por tus correcciones. No son sencillos estos modelos, pues suponen la interacción de varios cuerpos. La forma para llegar a estos modelos es cuantificando la fuerza de atracción gravitacional entre todos estos cuerpos sobre la base de sus masas, que son calculadas en forma indirecta por la curvatura de sus trayectorias y sus órbitas. Pero son tan exactos y tan confiables que, discúlpenme, pero es la envidia de todas las pseudociencias, que darían la mitad de todo lo que ganan, y me refiero a todo lo que ganan los brujos, los hechiceros, la acupuntura, la medicina cuántica, todos ellos darían la mitad de lo que ganan por tener un poquito de la certeza que tienen estos modelos. Bueno, pues la promesa es que en la noche del 5 de julio intentaré tomar una foto de esta conjunción y la voy a comparar con el mapa celeste que aparece en el sitio. Veremos qué tan buenos son estos modelos. ¡Wow!